Sí, por supuesto. Una de las, digamos, de las más importantes de esta movilización es generar la presión suficiente en las centrales sindicales para que tengan que llamar una medida nacional donde podamos incluir a todos los trabajadores. Pero las cosas se construyen así. Las bases quieren, la base de trabajadores quieren empezar a poder expresarse, y cuando uno empieza con este tipo de movilizaciones y con este tipo de acciones, en realidad se está presionando tanto a las centrales sindicales que luego son desbordadas y no les va a quedar otra que hacer algún tipo de acción.